muy contento, la verdad, y satisfecho por este pasito más en toda esta historia que tiene tanto tiempo, ya tantos años, y era algo que veníamos buscando desde la familia, ¿no? Poder establecer todo el mismo apellido, y bueno, llegó el momento y acá estamos. Ya en el día de ayer se me lo dieron, así que contento, y bueno, ya tratando de acostumbrarme y tratando de ver cómo firmo, porque ahora me sale el básquet. Claro. Es todo un tema, ¿no? Vos tenés dos hijas. Charo y Renata, Charo de 12 y Renata de 8. ¿Y tanto la de 8 como la de 12 ya tienen su documento con el apellido Fangio? No, porque tenía que cambiármelo yo y después cambiármelo, se lo tiene que cambiar ella. Porque en el apellido, mirá, esto, no sabía eso, pero me enteré porque ahora, ¿no? El documento de los hijos lleva los nombres de los padres atrás. Ajá. Entonces, bueno, yo tenía que llamarme Fangio para que ellos se pudieran llamar Fangio. Así que bueno, ahora recién creo que el jueves vamos a ver si podemos viajar y hacer iniciar el trámite del DNI. Ellos ya tienen rectificada su partida de nacimiento, así que ya tienen que hacer el trámite y en 10, 15 días tendrán el documento. Lo único que hice ayer fue al banco, cambié los números de la cuenta y todo un proceso también que de trámite que me viene, que tengo que cambiar absolutamente todo, el título, todo, así que bueno. Tendremos que de a poquito acoplarnos esto, pero nada, sé que ayer fue raro porque viene y le digo a la secretaria, che, escuchame, ahora me tienen que decir así, le digo, pero ¿qué decimos? Y nada, el turno con el kinesiólogo Fangio, claro. Y se reía, y claro, me genera toda una cuestión hasta risueña, pero bueno, acostumbrarse y con el tiempo nos acostumbraremos. Uh-huh. Se acostumbró a mi papá, así que me tendré que acostumbrar yo. Y ya me agarra con una edad, con una familia, con hijos, con una trayectoria, calmado, bien, digamos, en un momento. Pero bueno, en definitiva hay cosas que uno no elige el momento que le van a pasar. Y bueno, pasa, esto es cotidiano y para muchas cosas, y para casi todo, ¿no? Así que, pero me agarra bien, me agarra contento, puedo disfrutar el momento, puedo estar bien. No tengo ni siquiera la vida hecha ni nada por el estilo, ¿no? Tengo que levantarme todos los días a las 7 de la mañana y a laburar y trabajar en el consejo, bueno, ustedes conocen toda esa parte, así uh-huh. que imagínate que yo estos últimos años he estado muy muy contento y muy muy muy feliz con las cosas que me van pasando en lo personal y en lo familiar, así que bueno, esto corona también este momento lindo de mi vida, de mi familia, la verdad que estamos, yo estoy muy contento, uh-huh. sinceramente. Yo no soy guerrero, aviso, y me he puesto un poco a tono con los últimos años, pero yo no tenía idea de la dimensión que tiene la figura. Digamos, yo sabía que era campeón mundial, sabía su historia, había ido, digamos, había estado hablando como físicamente anterior a esto, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que la dimensión que tiene esta figura a nivel mundial, sí, o tal vez más a nivel mundial que el nivel local, es trasciende y es fuerte, ¿no? La identidad es un derecho indelegable, uno de los derechos humanos más importantes, el derecho a la identidad, y desde ese punto de vista cualquier apellido que me hubiera tocado si no me llegaba a esta instancia de que, bueno, se sabía que mi abuelo no era mi abuelo, ¿no? Lo hubiera hecho igual, ¿no? Pero bueno, este apellido tiene un peso específico que la verdad que, bueno, hay que saber llevarlo porque en definitiva te preguntan y hacen cosas. Mira, hace 10 días vino un muchacho, 35 años, y me dice, ¿y sabe quién? Mis hijos se llaman Juan Manuel, dice, porque Fangio es lo más que hay. Un tipo que nunca lo vio correr, nada, claro. que lo admira desde la historia, de lo que pudo conocer, de lo que pudo haber con internet, qué sé yo. Y iba a decir, pero mirá vos, ¿no? Y cosas que la verdad me sorprenden, ¿no? Y lo que me ha contado, que mi papá tenía posibilidad de hacer algunos viajes últimamente, al exterior, invitado, nos tomó todo, le hicieron los automotores en Europa, en Estados Unidos, bueno. Y dice que no se deja de sorprender, lo que implica, lo que significa la figura en el exterior, así que obviamente que tiene un peso que, bueno, lo iremos conociendo cada vez más en la medida que vayamos avanzando con esta historia, ¿no? Porque esta es la historia que sigue. Veremos nosotros también si nos acoplamos a esas cosas nuevas que vienen o no, no lo sé, ¿viste? Yo te digo, veremos cómo se va desarrollando, pero bueno, la verdad que yo en la persona estoy muy contento y muy satisfecho. Es ponerle un poquito el punto final a una partecita de esta historia, ¿no? Que para mí también es darle un gran apoyo a mi papá, que si bien él estuvo, digamos, fue la persona que estuvo siempre en el centro de la escena con toda esta historia, el apoyo familiar y la vivencia fue familiar, justamente, ¿no? Así que todo lo que le va pasando a él, nosotros nos pone contentos.